Hoy tenemos que hablar del sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio, si tomamos la palabra sacramento en su origen bíblico, paulino, es lo primero que sería llamado sacramento. Sacramento en sentido de una manifestación en el mundo creado, sensible, en física, que Dios en lo que ha dispuesto, la disposición que ha puesto para administrar la comunicación de la vida divina a los hombres por la redención de Cristo, ha constituido un camino eficaz de la gracia de Dios. Digo que sería el primer llamado, el más excelente sacramento naturalmente es la Eucaristía, y el primero de todos es el bautismo, sin el cual ninguno de los demás podría ser recibido. Pero este es el que San Pablo le llama, es este un gran sacramento, quiero decir, en Cristo y en la Iglesia, porque emplea la palabra precisamente para explicar la analogía, que no es un capricho literario, sino una profunda consideración del plan de Dios en la creación del mundo, entre la unión del hombre y la mujer y la unión de Cristo y la Iglesia, su esposo, la comunicación de vida divina de Cristo a la Iglesia. Este sacramento, misterio, en que la humanidad se hace representación de la comunicación de la vida divina a los hombres por Cristo, tiene unos aspectos muy misteriosos que vamos a tratar de explicar un poco hoy. He escogido de propósito los temas más teológicos, con alguna alusión a algunos aspectos de la legislación canónica católica, porque que sirven especialmente para destacar el sentido de este sacramento. Para decir lo primero que tengo en el guión, para decir antes, voy a leer una bendición, una oración que está en el rito matrimonial, en el caso de que hay cosas parecidas en otros, pero este más desarrollado está en el caso de que se tenga que celebrar el matrimonio sacramento sin la celebración de la misa, lo cual puede ocurrir por muchas razones, ¿no? Y no es no siempre buenas, ¿no? Por ejemplo, que la mayor parte de los invitados pues no sean muy creyentes, o encontrarían muy larga la ceremonia, o cosas esas, ¿no? Y si la Iglesia no impone preceptivamente en la liturgia de la celebración del matrimonio el que se haga en uno celebrando la misa. El rito previsto para el matrimonio fuera de la misa contiene una oración muy larga que dice así: Oh Dios, que unes la mujer al varón. Dios, que unes la mujer al varón y otorgas a esta unión, establecida desde el principio, la creación, esta unión de la mujer al varón, establecida desde el principio, la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original, ni por el castigo del diluvio. La oración comienza así. Es una bendición divina dada a los primeros padres, que no fue abolida por el pecado original, ni por el castigo del diluvio. Y fue una unión establecida desde el principio por Dios. La única bendición que ha aguantado todas las caídas y todos los castigos de Dios. Por tanto, está en la primera alianza, en la promesa del Redentor, está en la promesa de Noé, está en el llamamiento de los patriarcas. Entonces sigue la oración. Mira con bondad a estos hijos tuyos, que unidos en matrimonio piden ser fortalecidos con tu bendición. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles en la alianza conyugal, el amor que Dios envía a los corazones por la gracia del Espíritu Santo. Entonces, una plegaria especial para la esposa: abunde en tu hija, que el nombre, el don del amor y de la paz, e imite los ejemplos de las santas mujeres cuyas alabanzas proclama la Escritura. Confíe en ella el corazón de su esposo, teniéndola por copartícipe y coheredera de una misma gracia y una misma vida. La respete y ame siempre como Cristo ama a la Iglesia. Y ahora, Señor, te pedimos también que estos hijos tuyos, los contrayentes, permanezcan en la fe y amen tus preceptos, que unidos en matrimonio sean ejemplo por la integridad de sus costumbres, y fortalecidos con el poder del Evangelio, manifiesten a todos el testimonio de Cristo. Que su unión sea fecunda, sean padres de probada virtud, vean ambos los hijos de sus hijos, y después de una feliz ancianidad lleguen a la vida de los bienaventurados en el reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta larga oración de la liturgia matrimonial sin celebración eucarística tiene una cantidad, una riqueza doctrinal enorme, ¿eh? La Madre Iglesia, pensando en la circunstancia en que ellos van a contraer el sacramento sin oír la Santa Misa, le pone aquí un tesoro de catequesis, de teología tremendo. Yo leo esto primero, antes de entrar en el tema, por notar una cosa, estas primeras palabras. Dios, que unes la mujer al varón y otorgas a esta unión establecida desde el principio la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del diluvio. Aquí tenemos dos cosas, varias cosas. Primera, que el matrimonio no es una institución humana, no es una convención social, una costumbre que tenga que ver con contingencias de razas, culturas, como se hace ahora, se relativiza todo tonto. Tanto el matrimonio es algo puesto por Dios. Cristo, cuando rechazaba sofismas de los fariseos y del nivel de repudio que permitía Moisés, decía: por vuestra dureza de vuestro corazón permitió Moisés al hombre repudiar a la mujer, pero al principio no fue así. O sea, Jesús se remitía contra la misma ley mosaica en cuanto ley de la vida social del pueblo judío, se remitía a la institución divina en Adán y Eva. No es una institución humana. No se ha establecido a lo largo de la historia. Y ni siquiera es algo de la ley divina positiva, como la celebración del sacrificio del cordero, ¿no? El no comer carne de cerdo, ¿verdad?, en los pueblos judíos, o el establecimiento del sábado como día de descanso. No es de ley divina positiva ni de la antigua ni de la nueva alianza. Es de la alianza primera, de la creación en Adán. Es algo instituido por Dios con la creación del hombre. Ahora bien, Dios, al constituir la humanidad, quitarle su naturaleza y sus fines y sus mandarle crecer y multiplicaros y llenar la tierra y dominar a los peces, todos aquellos mandatos y promesas de la primera constitución de la humanidad, todavía no caída, le dio esto, el matrimonio. Pero, caído por el pecado, corrompidas tantas cosas de la vida humana por la pecaminosidad y por los pecados de los hombres en sucesivas generaciones, cuando dice él, toda carne había corrompido su camino, etc. La nueva alianza, obrada por Jesucristo, que como dice la liturgia también, más maravillosamente reforma lo que admirablemente fue constituido, o sea, devuelve la participación en que fue creada el linaje humano, en la participación de la vida divina, devuelve, comunica de nuevo la vida, la divinización por la gracia, y al hacer esto, restaura lo humano en su naturaleza, tal como fue por Dios constituida. O sea, sana la naturaleza caída al mismo tiempo que la eleva. Por tanto, la restablece en estos principios iniciales que estaban dados en la naturaleza del hombre. En esta dispensación del misterio, por el que Dios restablece de nuevo, con la comunicación de la vida divina, la perfección de la vida humana, tiene un lugar central el matrimonio, completamente central, tanto que, como decía, es el ejemplo, la analogía que establece San Pablo para establecer la comunicación por Cristo que constituye la humanidad en su esposa, llamándola la Iglesia. Para entender esta sanación de la naturaleza y este carácter natural humano que, corrompido por el pecado, la gracia restablece, voy a decir las cosas en un orden distinto que está aquí, pero que me parece que será muy claro. Muy claro. Miren ustedes, aquí pongo algo jurídico, pero que es importante. La terminología secular de los canonistas hablaba del matrimonio canónico y del matrimonio legítimo. Es curioso porque son dos conceptos distintos. Canónico quería decir según el canon o la ley que la iglesia que tiene autoridad para organizar, diríamos, la vida sacramental ha dado para el matrimonio, también en cómo surge en lo ritual y en el establecimiento de los impedimentos que se llaman. El matrimonio canónico, claro está, el matrimonio canónico es el que contraen los bautizados en la Iglesia Católica o con una dispensa de mixta religión, un bautizado en la Iglesia Católica y un bautizado en una iglesia separada, porque la Iglesia, para casarles canónicamente, no exige la conversión del otro, sino el compromiso de la educación católica de los hijos. O bien un matrimonio que se llama de mixta religión, de disparidad de cultos, en que la Iglesia permite casarse canónicamente a un católico con una persona no bautizada. Que por cierto, en este sentido diríamos, el matrimonio es de sacramento en el bautizado y no lo es en su cónyuge, gentil, musulmano, budista. Todo eso está permitido desde siempre, desde la Edad Media, y muy teológicamente fundado. Entonces uno se encuentra con esto, y por ejemplo, una palabra del Papa Inocencio III, una respuesta de 1201, encontramos lo siguiente. Le pide información un obispo del Oriente de qué pasa cuando un gentil, puede ser un musulmán, porque llamaban gentiles a los no bautizados, que estaba casado con una mujer pariente suya, en un grado de los que el derecho canónico de la Iglesia Occidental establecía que una prohibición legal, que se llama, que dejaba de quedar un impedimento dirimente, es decir, el matrimonio de uno con su sobrina o con su prima, sin dispensa, porque se dispensaban los matrimonios de primos hermanos y a veces también los de tíos y sobrinos, que por razones a veces dinásticas. Y hay varios casos en la historia de la Casa de Austria y de España, lo que sea, de matrimonios de tíos con sobrinas, ¿no? Esto la Iglesia lo permitía, pero si no lo permitía, lo consideraba ilícito, ¿eh? Y si lo dispensaba, consideraba el matrimonio válido. Pero si no lo dispensaba, consideraba que el matrimonio era nulo, porque había puesto la prohibición con impedimento dirimente. La Iglesia siempre ha reivindicado el derecho que habían discutido los protestantes y los jansenistas de legislar sobre el matrimonio sacramento de los católicos. Veis que dice, si se casa uno que está casado con una prima, una sobrina, etc., o una parienta más lejana, y si se convierten a la fe católica, claro, cuando se casaron no pidieron dispensa a la Iglesia, ¿no? Se casaron en un grado de parentesco que la Iglesia considera que es un impedimento dirimente, es decir, que hace nulo el consentimiento matrimonial con el objeto del contrato. Respondemos que, existiendo el sacramento del matrimonio, que dice así, existiendo el sacramento del matrimonio, entre fieles y entre infieles, aquí, de lo que está hablando no quiere decir que el matrimonio entre los infieles tenga carácter sacramental en el sentido de la economía de la nueva alianza, sino lo que es el sacramento del matrimonio entre los católicos también existe entre los infieles. Lo dice así el Papa. Como dice el apóstol, si algún hermano tiene por esposa a una infiel y ésta consiente en habitar con él, no la despida, carta a los Corintios. Dice, como que el sacramento del matrimonio existe entre los fieles y entre los infieles, y en los grados predichos para los paganos el matrimonio fue lícitamente contraído, ya que ellos no habían sido obligados a las constituciones canónicas, es decir, como que no eran súbditos de la Iglesia legisla para sus súbditos, que son los bautizados, y no puede decir que es nulo el matrimonio en un grado que no lo sea por derecho natural. Entre hermanos, por ejemplo, es nulo por derecho natural, pero entre primos no lo es por derecho natural, sino por derecho canónico, y es dispensable el impedimento. Siendo así que ellos no estaban obligados a los cánones, y fueron, por tanto, como contrajeron lícitamente, entonces responde, principalmente en favor de la misma religión y fe cristiana, de cuya aceptación se apartarían los hombres si temiesen ser abandonados por sus esposas o esposos, por el hecho de convertirse. Ahora me convierto y me quedaré sin mujer, porque mi mujer es prima mía, ¿entienden? Dice que esto no es así, no debe ser así, porque ellos se casaron lícitamente. Tales fieles, atados en matrimonio, pueden libre y lícitamente permanecer unidos, puesto que, ahora viene el principio, una cosa tan sutil, tan jurídica, tan difícil, tan sorprendente para nosotros que no estamos acostumbrados a estos temas, dice, por el sacramento del bautismo, estaban casados, los gentiles estos, y se convierten a la fe católica y son bautizados los dos. Por el sacramento del bautismo no se disuelven los matrimonios, sino que se perdonan los pecados. El bautismo no está hecho para disolver un vínculo de ley natural legítimamente contraído, sino para quitar el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que si los dos se bautizan, aquella unión ya viven con la misma gracia de Estado que los que se hayan casado, siendo los dos bautizados y habiéndose casado con el rito católico, pero plenamente. Son un matrimonio cristiano. sentimental. Y no han hecho ninguna ceremonia de casarse, sino que se casaron según las leyes y costumbres de su país y ahora se han convertido. A esto llamaban los canonistas matrimonio legítimo. Es la dualidad canon lex. El canon es la ley de la Iglesia. La ley es las leyes del Estado, del Imperio, de los reinos. ¿Eh? Porque claro está, noten bien, si estos gentiles se hubiesen casado de una manera que en su país no fuese legítima, la Iglesia no reconocía el matrimonio legítimo más que en el caso que en su contexto social lo fuese. Esto explica que eran siempre sobrevivencias de esto. Por ejemplo, un ejemplo curioso, curioso, porque sé que escandaliza a algunas personas. Los actuales reyes de España, Juan Carlos y Sofía, ella era ortodoxa griega y él era católico romano. Se casaron en Atenas. Se hicieron dos ceremonias religiosas, una en la catedral católica y otra en la catedral ortodoxa. Primero una, después otra. Dijeron, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pues muy sencillo. Grecia entonces, cuando había la monarquía, era un estado confesional ortodoxo. En tal grado de confesionalidad, que el Estado no reconocía ningún matrimonio más que el celebrado en la Iglesia ortodoxa. No había matrimonio civil, ni reconocía ningún matrimonio hecho en una Iglesia protestante o hecho que tampoco había libertad de culto, diríamos. Para el Estado griego, y para más que para el Estado, no lo duden, para la sociedad griega, el que no se casaba en la Iglesia ortodoxa griega, no estaba casado, era un concubinato. Y claro, entonces, que una princesa de la casa real griega, para ser reina de España, no solo se convirtiese en la fe católica, sino que no se casase, ¿verdad? Porque se casase en la catedral católica era como, no valía, no podía ser. Entonces lo plantearon, porque era una cosa un poco sutil, plantearon al Papa, que era Juan XXIII, y dijo que no había problema, aplicando por analogía las costumbres canónicas y las tradiciones de la Iglesia de siempre, la obligación, a pesar de que la reina Sofía ya se había convertido a la fe católica, la obligación civil griega de una princesa de la casa griega de casarse en la catedral ortodoxa estaba vigente legítimamente. Y por tanto tenían que contraer, así como los reyes de Bélgica, Balduino y Fabiola, que son probablemente canonizables, se casaron primero en el ayuntamiento y les casó el alcalde y después fueron a casarse a la catedral. ¿Por qué? Porque Bélgica, a diferencia del Estado griego, que era ortodoxo y confesionalísimo, Bélgica era una nación católica laicísima, aunque todavía manteniendo que la corona, el rey tenía que ser católico romano. Pero en Bélgica, en el momento en que se casó el rey Balduino, no había más matrimonio que el civil. Y los matrimonios religiosos, protestantes o católicos, romanos o que sea, no valían. De modo que el registro civil de los matrimonios en Bélgica solo se podía hacer casándose por el ayuntamiento. Y entonces Balduino y Fabiola se casaron en el ayuntamiento y después se casaron en la catedral. Pues por la misma razón que los Balduino y Fabiola hicieron esto, siendo católicos de nacimiento los dos, Juan Carlos y Sofía tuvieron que casarse en la Iglesia católica primero y después en la Iglesia griega, para no ser la Sofía, la princesa Sofía, una concubina del rey de España, que hubiera traído una serie de dificultades hasta diplomáticas y sociológicas. Y quien respondió que tenía que hacerse así, supuesta la legislación de Grecia, fue el Papa Juan XXIII. Y cualquier papa hubiese dicho lo mismo, porque es una tradición que ya viene de la Edad Media. Matrimonio canónico o matrimonio legítimo. En el matrimonio legítimo, hecho según la ley, no según el canon, se interpretaban todas las obligaciones de tipo civil que comportasen casarse en una mezquita, o casarse en una sinagoga, o casarse con un rito hindú, que sea, y así era. ¿Por qué esto? Pues bueno, porque el matrimonio es una cosa tan de derecho natural, tan de derecho natural, que es una cosa grabada en la naturaleza humana, grabada en la naturaleza humana, y que de muchas maneras, no confesionales o confesionales, heréticas, cismáticas o de religiones gentiles, hay más o menos ritos religiosos y ceremonias, etc. Y esto, si legítimamente se han casado allí, y después los dos se convierten, por el hecho de bautizarse, el bautismo les quita los pecados, pero no les quita el matrimonio. ¿Ven? Qué bonito, 1201. ¿Eh? Hay gente que, estoy seguro, perdón, pero con todo respeto, que si ven un texto así, el matrimonio, no suprime el matrimonio contraído antes del bautismo. El bautismo no suprime el matrimonio. Lo sacramentaliza, sencillamente. ¿Eh? Y jurídicamente lo canoniza. Pero no lo disuelve. Esto no lo dijo el Vaticano II, perdón, la ironía. Lo dijo Inocencio III, al principio del siglo XIII. Bien, ¿esto por qué? Porque el matrimonio, como dice, es una bendición de Adán y Eva, no perdida por ninguna caída, ¿no? Todas las cosas que se ha corrompido con el divorcio, con tantas cosas, se ha corrompido, pero el matrimonio, lo que es en sí, cuando es unión de un hombre y una mujer, para la convivencia que de suyo conduce a la generación de los hijos, es algo de ley natural. Ahora bien, como que también se decía, y con verdad, mucha verdad, que el fin primario del matrimonio era la procreación de los hijos, lo cual ahora se suele decir de otra manera, el amor que está abierto a... Si quieren que le diga, como que tampoco se ha dicho que estuviese mal dicho lo que decía Pío XI, aunque se dice de otra manera, a mí lo que dice Pío XI me parece muy bien, por una razón. Claro está que existe el amor y que es muy importante, y no faltaba más. Pero si existen hombres y mujeres en la vida, si existe esta misteriosa polaridad, que en Dios no está, no porque Dios no tenga todo lo perfecto que tiene la madre, esto lo dice Santo Tomás, porque mire, el Verbo Eterno nace del Padre Celestial, pero el Evangelio dice que el unigénito permanece en el seno del Padre, y los varones aquí en este mundo no tenemos seno, seno no tienen las madres. Y Santo Tomás comenta, citando ese texto, dice que en la inminencia de la generación divina no hay la polaridad principio activo, principio receptor, dualidad de sexos, no hay. No es que Dios sea hermafrodita, no. Es que el acto puro de la vida, la necesidad de la polaridad varón, masculino o femenino, no se requiere. Y todo aquello que en la vida humana tiene la maternidad, lo tiene la efusiva comunicación de la vida eterna por el Padre Celestial. ¿Me explico? Está así, no hay más que explicar, es un problema de teología metafísica también. Pero lo citan ahora los papas con frecuencia, los textos proféticos en que Dios se presenta a sí mismo como una madre. Eran textos muy caros de Santa Teresita y el Niño Jesús. No solo como un padre amoroso, sino como una madre. Dice Yahvé, os acariciaré como una madre tiene el niño en sus rodillas, y sobre eso, recuerdan, Dios nos acaricia maternalmente a nosotros, porque nos ha hecho hermanos de su hijo primogénito, que está eternamente en el seno, en su seno, en su seno. Por tanto, como que esta polaridad es misteriosa, pero tiene que ver con la fecundidad de la vida, que esta sí, fecundidad de la vida, es una participación de la naturaleza divina. Entonces, Por otra parte, está muy bien dicho que el fin primario es la generación. Porque el matrimonio, precisamente, no es un matrimonio hecho para el bien de los que contraen, sino para el bien de la sociedad. Y el bien de la sociedad es que sean padres de familia. Está muy bien que hay matrimonios que no tienen hijos porque no pueden, y entonces cumplen otras misiones, el mismo catecismo no se olvida de tratarlo. Pero vaya, si todos los matrimonios tuviesen esta desgracia, se extinguiría la humanidad. Lo normal es que de los matrimonios proceda la paternidad. Y toda la fiesta del amor conyugal se hace para que en el mundo la vida humana sea fecunda en hijos. Y claro, unirse, claro, eso debe ser tan emocionante, el amor conyugal. Entre dos, que son una sola carne, dice la Escritura, que quiere decir una misma vida, pasan a vivir una vida única. ¿Por qué viven una vida única el esposo y la esposa? Porque solo en la unión conyugal pueden ser principio de comunicación de vida humana, principio de nacimiento de otros seres personales. Es una cosa tremenda. Y Dios ha querido que este fuese una cosa en nosotros, que somos corpóreos y actopotenciales y tal cosa, participásemos así. Pero claro, nosotros somos seres personales. Ahora les voy a hacer una confidencia mía, y si no les entra, lo dejan estar. Pero si no, a mí me va bien y lo digo. Perdonen la brutalidad o la audacia. Miren ustedes, la fecundidad de un viviente, que un viviente de origen a otro viviente. La fecundidad de un viviente, que un viviente de origen a otro viviente, es ciertamente una dimensión de plenitud de la vida como grado de ser tremenda. Pero ¿por qué misterio? Aquello que a los animales les hace capaces de generar. Nunca ha podido ser objeto de contemplación estética. Mientras que aquello que a los vegetales superiores les hace capaces de fecundidad, siempre ha sido el símbolo de lo más bello que puede haber en el mundo. Las flores, el polen, la fecundación de las flores, la fructificación, los frutos, cosa más bella que las flores en primavera, ¿no? Y que la fecundación. Porque es tan bello en el viviente no consciente, que no tiene ni vida sensible, la fecundidad. Mientras que los órganos de la nutrición, que en nosotros coinciden con los de la locución, comemos por la boca, y comer conjuntamente es una cosa que hacía Cristo con sus apóstoles. La facultad nutritiva, que es la más inferior de la vida vegetativa, por la que tiene que conservar la vida propia, más egoísta, tiene en nosotros una posibilidad de belleza estética muy grande. Y lo más grandioso de la vida, que es la comunicación de la vida, en nosotros iríamos, queda como extraño. No creo yo que esto sea por el pecado original, el desorden de la concupiscencia, aunque ciertamente Adán y Eva se encontraron extraños después de pecar. Antes estaban desnudos y no les sabía mal. Hay algo que tiene que ver con la herida del pecado. Porque tal vez, porque que el acto más generoso de la vida, que es la generación, se haga con egoísmo y un deleite desordenado, es una cosa vergonzosísima. Y como que es casi imposible, ¿no?, que no se mezcle el deleite desordenado. Por eso tenemos siempre un lío con la cosa sexual. ¿Me explico? Es un problema. Yo creo que se podría hacer una tesis de cosmología y de estética sobre la respectiva utilización en la expresión de la belleza de las flores y de los frutos y de la generación humana. Pero esto hace como que probablemente tiene que ver con el estado de naturaleza caída, pero sí, probablemente, sin duda, el aspecto egoísta de la unión sexual tiene que ver con la naturaleza caída, porque si no sería el acto más generoso que podemos hacer en el mundo, ¿no? Y de alguna manera lo es. Es una cosa íntimamente tan gozosa y exequitivamente preservada y con lo que llama el pudor, la moderación y el ocultamiento, ¿no? Siempre ha sido así, eso todas las culturas, si no crean, digan lo que quieren ahora. Es una dimensión natural de la humanidad. Bien, pues esto hace que de vez en cuando han salido preguntas como si Adán no hubiera pecado, si Adán y Eva no hubieran pecado, ¿hubiera habido matrimonio en generación de los hijos? Me explico la pregunta. Si en el pecado original habría generación, esto es el axioma teológico, se lo plantea en la primera parte, cuestión 98, artículo primero, en el cuerpo. Respuesta de Santo Tomás, que cuando una cosa es vidriosa y complicada, suele coger por atajo y ¡pum!, lo corta de golpe la dificultad para que le dejen tranquilo y nadie más cavile. En el estado de inocencia, se hubiese dado, respondió diciendo, respondo a que hay que afirmar que en el estado de inocencia, o sea, Adán y Eva antes del pecado, la humanidad que hubiese resultado de una generación sin pecado original, si hubiese dado la generación para la multiplicación del género humano. Pues en otro caso, el pecado del hombre hubiera sido muy necesario, balde necesario, del que se ha seguido un bien tan grande. Esto que del que ha sido un bien tan grande no está dicho con el sentido paradójico de oh, feliz pecado, feliz culpa que trajo tal redentor. No, no, no lo dice en este sentido de la paradoja de la permisión del mal para la sobreabundancia de la misericordia. No, no. Es que si el pecado original fue la condición de que hubiese generación en el linaje humano, entonces es absurdo, porque el pecado es una cosa contingente y culpable del hombre que la hace, que resiste al juicio de Dios. Pero entonces que el pecado hubiera sido algo necesario en la historia de la humanidad, necesario en la vida humana, porque de él se hubiese seguido un bien tan grande. Esta es la respuesta de Santo Tomás. O sea, habría generación. La generación no es efecto. Y claro, entonces aprieta la cuestión siguiente, el artículo siguiente, y ya se pregunta. Esta generación se hubiera realizado per coitum, por el coito, por la cópula sexual. Y entonces pone una serie de cuestiones del de carácter pues, de ley de desordenar que suele tener el acto sexual entre los hombres y las mujeres, y por tanto, si no hubiera habido pecado original, no habría el desorden de la concupiscencia, y parece que no tendría el hombre que tener deleite en este acto, no se gozaría en él. Que esto es efecto del egoísmo, digamos, de la caída. La respuesta a esta objeción dice, en esta inocencia, nada en el hombre habría que no fuese moderado por la razón. No porque fuese menor el deleite sensible, como dicen algunos que los dejan la cuneta. Dicen algunos que habría menor deleite. Pues este deleite sería tanto mayor cuanto más pura la naturaleza y el cuerpo del hombre más sensible. Lo cual es una magnífica, una afirmación audacísima, tremenda, pero que la ejemplifica muy bien. Y dentro de un momento todo lo entenderán. Así como un hombre sobrio en la comida no tiene menor deleite en la toma de los alimentos que los golosos. ¡Qué maravilla! Los hombres no golosos se deleitan comiendo, tanto que, antes lo decía, comen juntos para celebrar un homenaje, para celebrar un aniversario, un nacimiento de un hijo, un bautizo, ¿verdad? Comen juntos. Y se deleitan, ¿eh? Yo recuerdo una vez un señor que decía, ¿te gusta eso? Señor, yo cualquier cosa me gusta. Este señor es que era muy mal educado, porque a la persona que preguntaba si le gustaba, lo había preparado con mucho esmero para obsequiarle, no. Y lo normal es que a la gente le gusten los manjares bien guisados, y que no les agradezcan que le han hecho un plato estupendo. No sé si me explico. Y Santo Tomás, en un sentido común aplastante, dice, así como el hombre que no es goloso o ebrio, come con gusto y bebe con gusto. El hombre recto, con las pasiones ordenadas según el plan racional, en su unión con su esposa sería felicísimo y se gozaría más que ahora, más vivamente que ahora. Traduzco lo de la sobriedad y la ebriedad y les paso una pregunta. Los esposos que perseveran en el amor, crecen en el amor, ¿tienen menos felicidad en su vida íntima que los adúlteros, los fornicarios, los que van a unirse con prostitutas? ¿Tienen menos gozo o más? Yo, que según Santo Tomás, respondería, así como los sobrios comen a gusto mejor que los golosos, los esposos enamorados son más, se gozan más en la vida de la unión sexual que los adúlteros o los fornicarios. He dicho, esto está en Santo Tomás. Por tanto, el matrimonio es una cosa naturalísima, tan natural que la Iglesia la respeta en los gentiles y la respeta en los herejes y la respeta, etc. Naturalísima. Pero además, que Cristo la elevó a dignidad de sacramento. Aquí viene una cosa muy importante. No es que el matrimonio de los católicos, Cristo instituyese un sacramento para bendecir la alianza. No. Ahora voy a poner unas cuantas cosas jurídicas que lo hacen entender muy bien. Dice un canon, dice, la alianza matrimonial por la cual el varón y la mujer constituyen entre sí consortium tocius vitae, la frase es de un jurista romano gentil del código justiniano, de aquellos juristas del siglo III, recogidos en el Digesto, consortium omnis vitae, ordenado por su naturaleza al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, ha sido elevado por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre los bautizados, por lo cual entre los bautizados no puede darse un contrato matrimonial válido que no sea por lo mismo que es contrato matrimonial válido. Canon 1055. Entonces, pensemos una cosa que es muy notable. Muy notable. La costumbre que tenemos todos, porque por una legislación muy vigorizada desde Trento, hemos visto siempre los matrimonios celebrados en la iglesia con un sacerdote bendiciéndolos y con testigos y una fiesta pública, nos hace a veces ignorar una cosa, que lo único que hace el matrimonio, sociedad conyugal, decía Inocencio III, sin lo cual todo lo demás no haría nada, ni la bendición, ni la celebración de la misa, ni toda la liturgia, ni todo lo demás sería pérdida de tiempo. Y lo que en sí mismo hace el matrimonio es un consentimiento mutuo de un hombre y una mujer de entregarse de por vida a esta convivencia, consorcio de toda la vida, que los hace, los pone en el camino de la paternidad y maternidad. Hasta el punto que, eso es importante notarlo, que, bueno, en tiempo de la Guerra Civil Española se podía celebrar un matrimonio en casa, ¿verdad?, con intención de celebrar un matrimonio canónico en casa ante testigos. Se podía ver un sacerdote bien, y si no, también. En cualquier país del mundo, que hay tantos países que falta clero, en donde no hay posibilidad de tener, pasa un sacerdote por allí cada unos cuantos meses, y una gente quiere casarse, se pueden casar ante un sacristán, ante un monaguillo, un testigo autorizado para hacerlo, o ante, con tal de que lo que es esencial para la validez, de ordinario, ¿no?, es que se haga en público ante testigos. Pero esta imposición de que la falta de testigos invalida la expresión del consentimiento es canónica también, porque por derecho divino lo único que constituye el matrimonio es el mutuo consentimiento de los esposos. Esto es tan así que después de siglos de mandarse que los matrimonios se hiciesen en la iglesia, mandarse, pero porque no se atrevían, en la Edad Media no se atrevieron a legislar que si no se hacía en la iglesia no valía, no se atrevieron, porque tenían convicción. Qué tontos somos ahora todos, porque hay gente que cree que esto de darse cuenta que el mismo contrato matrimonial es lo que Cristo le va a dar el sacramento, es una cosa que ahora que nos damos más cuenta y somos más humanistas y tal cosa, no. En la Edad Media estaban tan conscientes de que el matrimonio era un sacramento, que lo había instituido Cristo y por tanto no se le podía, la iglesia tenía que respetarlo tal como era, que por derecho divino lo único que hace el matrimonio, de modo que todo lo demás no sirve para nada si no hay esto, es el mutuo consentimiento de los esposos, que la iglesia mandaba que se hiciese en la iglesia, pero declaraba que si ilícitamente, es decir, no al casarse en la iglesia, era como no ir a misa el domingo, o no comulgar por Pascua, me explico, era un pecado mortal. Pero lo que pasaba es que el acto de unir las vidas quedaba válido, y nadie lo podía declarar nunca. Me explico, la iglesia se atrevió a legislar que los matrimonios que se llamaban clandestinos eran nulos en virtud de que su misión de intérprete de la ley divina y de autoridad que tiene la Santa Sede sobre los sacramentos instituidos por Cristo en su aplicación a los hombres, no cambiar su naturaleza, pero se atrevió en un celebérrimo decreto de Trento a... Es decir, esto que voy a leer ahora, que es sumamente notable. Aun cuando no debe dudarse que los matrimonios clandestinos, así como los que afirman falsamente que son nulos los matrimonios contraídos por los hijos sin el consentimiento de sus padres, o que los padres pueden hacer válidos o inválidos los sacramentos matrimonios de los hijos. Sin embargo, por justísimas causas, la Iglesia siempre los detestó y prohibió. Mas advirtiendo el Santo Concilio que por la desobediencia de los hombres aquellas prohibiciones no aprovecharon, se continuaron haciendo matrimonios clandestinos. Y considerando los graves pecados que de tales uniones clandestinas se originan, porque hecho clandestino el matrimonio no constaba. Y aunque, por ejemplo, la mujer burlada quería decir, no, me dijo que se casaba, ¿no? Entonces el otro pues decía que no, y vete tú a saber. Me prometió que se casaría, entonces todavía en las fórmulas, vemos, por palabras de presente, ¿recuerdan? Por palabras de presente, ¿lo han oído alguna vez? Porque si era por palabras de futuro, claro, entonces el burlador triunfaba. Te dije que nos casaríamos en el futuro, pero no que nos casásemos aquella noche. ¿Me explico? Entonces el soldado y el mercader, el marino y todo eso, ponían un amor en cada puerto, ¿no? Y se casaba, diríamos, con esta mujer y con la otra. Era burlado. Pero los matrimonios clandestinos eran válidos. Hay un bellísimo poema del Duque de Rivas, a buen juez, mejor testigo, que la mujer que aquel que se fue a Flandes, Diego que a Flandes partió, de Flandes no volvía, Diego que a Flandes partió. Entonces, va ante el juez y reclama, el otro niega, entonces, ¿qué juez, testigo tienes? El Cristo de la Vega, que ante su paz perjuró. Entonces el juez hace trasladar el tribunal allí, y vuelve a presentar la demanda a la esposa burlada, y entonces el Cristo desclava la mano y jura que en verdad se casaron. Es una leyenda de una ermita toledana del Cristo de la Vega. Pero esto, que nosotros lo leíamos cuando estudiamos bachillerato, ¿verdad? No caíamos en la cuenta que todo aquello podía ser así, porque hasta Trento no se declararon nulos los matrimonios clandestinos. ¿Me explico? En la Edad Media eran válidos. Hay muchísimo teatro español en el cual se realizan matrimonios clandestinos. Y si ustedes se fijan bien, después se pusieron, porque todavía venía el matrimonio por sorpresa, que llamaban, que sale en una escena de los novios de Alejandro Manzoni, y todas aquellas cosas, ¿no? Se ponía, los que se querían casar, y las familias no querían, se plantaban en la iglesia, en la misa parroquial, y en el momento que iba el cura a dar la bendición, expresaban que deseaban ser esposo y esposa. El cura no tenía más remedio que bendecirlo, todo el mundo lo había oído, quedaban casados. No era clandestino, pero era por sorpresa. Entonces vinieron las proclamas matrimoniales y el expediente matrimonial y todo eso. ¿Me explico? Pero los proclamas matrimoniales son de derecho canónico. La publicidad misma, la presencia del sacerdote, todo eso es de derecho canónico, porque la Iglesia ha definido que puede poner, pero no se atrevió a hacerlo hasta el siglo XVI, que puede poner esto como una condición sin la cual la expresión del consentimiento es nula. Porque lo creyó así, pero si solo hubiera sido una cuestión de conveniencia o de prudencia, y no hubiese sido la convicción a que se llegó en el siglo XVI, o también de que la Iglesia podía legislar sobre la forma, no se hubiera podido hacer, porque en la Edad Media no se atrevían los papas a legislar sobre la forma del matrimonio. Mandaban cosas, pero no las ponían como condición de validez. Explicado todo eso, que parece muy anecdótico y muy jurídico, para que ustedes vean que es verdad lo que dice la teología occidental, aunque en Oriente hacen aquello que los esposos dicen que se quieren casar y el Pope les corona, ¿no? Y algunos dicen que el Pope hace de ministro. No puede ser. El ministro, el sacramento, son el varón y la mujer. Porque son los únicos que pueden decir que quieren ser esposo y esposa. Pues así de natural es el matrimonio. Matrimonio es una cosa instituida por Dios en la naturaleza, que la caída no quitó, aunque deformó con poligamia y repudio y tantas cosas, ¿no? Y que ahora está tan podrida contra naturaleza, ¿no? Con la equiparación de la pareja de hecho sin voluntad de perseverar en unión conyugal permanente, y la pareja homosexual, que es contradictoria con la naturaleza misma del hombre y de la mujer. Y estamos aquí en Cataluña con una equiparación de las parejas de hecho, los matrimonios, y con las parejas de hecho homosexuales con las heterosexuales. Y eso es, el Papa se quejó. Yo me quedé muy admirado, le dije a un cura, qué extraño que el Papa haya hablado contra esta ley del Parlamento de Cataluña, porque aquí vivimos con la idea que el Papa se puede equivocar, pero el nacionalismo catalán no. Y ustedes, perdonen. Sí. Y Cataluña fue la primera tierra que puso esto. Lo van a poner en Francia peor que aquí. Y después de un tiempo nosotros nos pondremos a un nivel europeo. Lo haremos tan mal como en Francia. Con una diferencia, que en Francia hubo una manifestación de decenas de miles de gente protestando. En Cataluña nadie ha movido un dedo. Eso, y además propuso el tema al Parlamento una persona del Partido Demócrata Cristiano. Consellera que lo propuso es de la Unión Democrática de Cataluña. Esto indica lo mal que estamos en este tiempo, en esta cuestión del matrimonio, esta verdad tan importante de la fe cristiana. Entonces, mire, he querido explicarles la finalidad de mi explicación, que si entrásemos en detalles rituales, litúrgicos y o de y lo que son los impedimentos dirimentes y lo que son los impedimentos impedientes y todas estas cosas, no cabríamos nunca, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia no, los que están casados, claro, no se puede ver bigamia. Los que están en orden sagrado con voto de celibato tampoco es nulo, mientras no hay dispensa, ahora demasiadas veces lo han dado, etcétera, etcétera. Pero todo eso es accidental al tema del sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio es una unión que está en el orden primero de la creación, y que al momento de ser instituida, fue instituida en una naturaleza elevada, y que la naturaleza caída, que perdió la gracia santificante y perdió la aptitud para llegar a la felicidad eterna, porque quedó privada de la gracia relevante, ¿no? La redención de Cristo en este punto se cumple aquello de la oración tan bella de la misa. Admirablemente constituiste la dignidad de la naturaleza humana y más maravillosamente la reformaste. En el sacramento la dignidad de la naturaleza humana, o sea, en la nueva alianza, es más admirablemente que una creación reformada. Porque además ahora es sacramento porque simboliza en la dispensación del misterio la unión del verbo divino con la naturaleza humana al encarnarse en el seno de María por el Espíritu Santo, el Hijo de Dios. Esta unión de Cristo con la humanidad redimida, que es la esposa de Cristo, la Iglesia, esto es lo que simboliza por sí mismo, por voluntad de Dios, la unión de los esposos. Y este es el misterio de este sacramento, que es el primero que fue llamado sacramento, la Sagrada Escritura del matrimonio. No olviden los textos de Santo Tomás. El matrimonio no es un efecto del pecado original. De otra forma, diríamos que el pecado original formaba parte del plan de Dios. No fue permitido, sino querido, porque se siguiese de esto un bien tan grande de la humanidad. Y por otra parte, en cuanto al misterio extraño y con aspectos tan sublimes y aspectos tan chocantes y tan extraños del deleite de la unión del hombre y la mujer en la vida conyugal o en la fornicación y el pecado, pensar que el pecado original no es la raíz de que sea deleitable el acto. Sin el pecado original, el acto de la unión del varón y la mujer sería tanto más deleitable, cuanto más deleitable es ahora mismo la naturaleza caída, el gozo del comer juntos de las personas no golosas. Si ustedes están con unos amigos comiendo juntos, están muy felices y también disfrutan de lo buenos que son los manjares. Pero si estuviesen delante de ustedes o a su lado, uno que comiese así precipitado y que se dedica haciendo ruido porque no puede contener el ir bebiendo así, se les indigestaría la comida, ¿no es verdad? Es verdad, el ebrio y el goloso no disfrutan, ni dejan disfrutar a los otros, ¿no? Está claro, Como diríamos, un esposo lujurioso no hace feliz a su esposa, pero un esposo enamorado, sí. La castidad conyugal no consiste en una pasión de amor menos intensa, en una menor ternura, estos son muy buenas personas, no están enamorados. Esto lo han oído decir ustedes alguna vez, pues hay gente que lo piensa más o menos, ¿no? Pero es una tontería. Según Santo Tomás, no es así. Porque la gracia reforma la naturaleza. Y aunque nunca podríamos tener aquel equilibrio que tendríamos sin la herida del pecado original, pero tenemos que pensar que el ideal no es este. Pues antes de la caída, el deleite del acto conyugal sería tanto más gozoso cuanto más pura la naturaleza. Muchas gracias.